Muy buenos días, bienvenidos al programa La Voz del Taxista, programa que transmitimos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 9 y 30 a través de la 92.3 FM, la máquina del tiempo. Y a partir de este momento, que entren todos los que quieran y que salgan todos los que puedan. Muy buenos días a todos los que nos están sintonizando en su programa radial La Voz de Taxista. Hoy martes 14 de marzo, así es. Hoy es martes y eso significa que hoy es nuestro segmento Fénico Taxi en Acción. Para que esté al pendiente, ya que el día de hoy vamos a tener de invitado al responsable de la sucursal 2 de agosto, a Lester, que nos viene a hablar un poco acerca de las promociones y ofertas que usted puede encontrar en su tienda de repuesto 2 de agosto. Y bueno, saluditos a todas aquellas personas que siempre están en fiel sintonía de su programa radial La Voz de Taxista, a todas aquellas personas que siempre nos están mandando mensajitos desde nuestra comunidad en WhatsApp. Saluditos a todas aquellas personas que están en los diferentes departamentos, en nuestra capital, Managua, y hasta Costa Rica, que siempre nos están sintonizando. Así que para iniciar este bonito programa de manera muy positiva, vamos a iniciar con esta preciosa alabanza y ya regresamos. Nada nos podrá separar.

Este 23 de mayo tú puedes ser el ganador de un auto Suzuki Express 2023. Esta promoción es válida en nuestra red de tiendas. Patrocinan Howling, Supreme, Kronos, LTH, Valvoline, Coulson, Magua, SP Moto, Edward. Somos Fénico Taxi RL. Las 8 y 27 minutos. ...22-36-46... la línea telefónica de su programa radial La Voz del Taxista, ya a pocos minutos de iniciar nuestro segmento Fénico Taxi en Acción, donde el día de hoy se va a abordar acerca de las promociones y ofertas que usted puede encontrar en su tienda de repuestos 2 de agosto, que el día de hoy vamos a tener al responsable de la tienda 2 de agosto, a Lester, que dentro de pocos minutos ya vamos a dar inicio. Pero mientras tanto, quiero invitar a todas aquellas personas que nos están sintonizando, que todavía no nos siguen en nuestras redes sociales, para que el día de hoy pues nos sigan en nuestras redes sociales, para que usted esté al tanto de todo lo que sucede tanto en la parte gremial como comercial, para que no se pierda ninguna de esas fabulosas promociones que usted puede encontrar en sus 5 tiendas de repuesto, y muchas veces también tenemos promociones y ofertas en tiendas exclusivas. Así que síganos en nuestras redes sociales, nos puede encontrar en diferentes plataformas como en Facebook, en Instagram y en YouTube, nos puede encontrar como Fénico Taxi RL, y también en nuestra página web, donde va a encontrar muchísima más información, www.fenicotaxi.com. Así que ahí usted tendrá muchísima información acerca de, por ejemplo, las tendencias del combustible, cuál es el precio, acerca de cuáles son los diferentes platillos que usted puede encontrar en su tienda de conveniencia Fenix Market, y también encontrar muchísima información, así como galerías, entrevistas y entre otras cosas. Así que si todavía no nos sigue, pues ¿qué está esperando? Y también hacerle la invitación de que si usted quiere saber todo lo que pasa dentro de su programa radial La Voz del Taxista, puede hacerlo mandándonos un mensaje al WhatsApp 88509049 y decirnos: quiero ser parte de la comunidad en WhatsApp. ¿Por qué? Porque usted va igual a recibir mucha información. Esta comunidad en WhatsApp es meramente informativa, así que usted va a saber quiénes van a ser los invitados en los segmentos que nosotros tenemos, cuando tenemos alguna actividad o alguna dinámica, que por cierto hace poco realizamos este 8 de marzo una rifa de 3 kits de belleza, y tuvimos 3 bendecidas, que si usted quiere saber quiénes fueron esas bendecidas, ya están las fotografías de las felices ganadoras con su kit de belleza en nuestra página en Facebook. Así que si quiere saber quiénes fueron, pues puede ir a nuestra página en Facebook, porque ya tenemos estas felices ganadoras, que ellas participaron, escucharon su programa radial La Voz de Taxistas, nos siguen en nuestras redes sociales y participaron y ganaron. Así que si usted quiere estar al tanto de lo que sucede dentro de su programa radial La Voz de Taxista, pues le invitamos a que sea parte de la comunidad en WhatsApp, para que no se pierda absolutamente nada, nada de lo que sucede dentro de su programa radial La Voz de Taxista. Vamos a irnos a un temita musical que nos están solicitando y ya regresamos. Las 8 y 31 minutos. La voz del taxista. Besaba tu dulce piel, tus ojos tristes que al ver adoré, la noche que yo te amé. Azul cuando en silencio

Las 8 y 36 minutos. Así es. De esta manera nosotros vamos a arrancar un segmento más de su populoso segmento Fénico Taxi en Acción, donde hoy está de invitado Lester Hernández, donde vamos a hablar de las promociones y ofertas especiales en su tienda 2 de agosto, en el cual Lester nos va a hablar acerca de estas maravillosas ofertas que usted no se puede perder en tienda 2 de agosto. Bueno, ya se encuentra Lester con nosotros. Buenos días, Lester. ¿Qué tal? ¿Cómo amaneciste? Buenos días, ya bien, ¿verdad? Otra vez aquí acompañándolo, ¿verdad? Bueno, promociones tenemos, pues, ahorita tenemos bastantes promociones activas, ¿verdad? Lo que es Fénico Taxi. Todo para brindarles, pues, a nuestros clientes, ¿verdad? Particular y taxista. Ok, Lester. Me gustaría primero, para comenzar, que me regales lo que es la dirección y los números donde nos podemos contactar, para que ya la gente siempre se familiarice, porque hay personas que tal vez están en el sector, ya sea, mira, tenemos cerca ahí Vía Venezuela, tenemos los Laureles Sur, los Laureles Nortes, tenemos la gente de lo que es Vía Canadá, el anexo, y todas las partes cercas. Tenés la 8 de marzo, tenés varias lugares cercas en el cual tenés un punto de referencia como la gasolinera 2 de agosto, donde las personas pueden llegar a comprar sus repuestos o los accesorios que ellos necesiten. Entonces me gustaría que ya digas lo que es la dirección y los números de teléfono. Bueno, nosotros estamos ubicados de los semáforos del Mayoreo, 800 metros hacia el sur. Nuestros números telefónicos son 2263-1512, el convencional, ¿verdad? Y también nos puede contactar por el corporativo, que es 5768-6687. Ok. Lister, en lo que son las ofertas activas, pero antes de hablar eso, me gustaría que me digas, ¿verdad? Algo muy importante. Un ejemplo. En tu tienda, ahorita, lo que nos han dicho, ¿verdad?, los clientes, es que no tienen vendedores, tienen asesores de venta. ¿Por qué te digo esto? Porque le gusta el trato, le gusta la atención personalizada, en el sentido también de que hay personas que, un ejemplo, cuando haces el cambio de aceite, el mismo técnico te indica que si vas a hacer el cambio de la caja de cabina, el filtro de cabina, y también si vas a hacer el cambio de aceite de la caja, así como lo habías mencionado. Entonces, son, como dicen, en los detalles está como que el secreto que tienen ustedes como tienda. Bueno, sí, Jonathan, verdad, una de las de las grandes misiones que nosotros tenemos es que el cliente se vaya satisfecho, la verdad. Entonces nosotros hacemos, pues, que el cliente se sienta cómodo, que el cliente se sienta prácticamente en un ambiente confiable, ¿verdad? Nosotros le asesoramos, ¿verdad? Porque hay personas, pues, que el mecánico les dice, solo anda, tráeme esto. Entonces ya el mecánico no le da mucha explicación también, ¿verdad? Porque también está ocupado. Entonces nosotros ahí entramos, ¿verdad? Nosotros le asesoramos, le decimos que para qué sirve, a dónde va, ¿verdad? Y y el cliente, pues, nos da un voto de confianza y ya se va tranquilo, ¿verdad? Entonces esa es una de las misiones que nosotros tenemos, ¿verdad? que el cliente se vaya satisfecho en su totalidad, ¿verdad? Un ejemplo, porque la otra vez que estaba en tienda, mire que estaban vendiendo lo que era un radiador. Pero lo que me gustó de la capacidad del asesor es que un ejemplo, ok, te estoy vendiendo un radiador, pero vas a llevar o va a ocupar refrigerante. Entonces ahí donde está, y le dice, me acuerdo que le decía el señor, ok, pero es necesario, no me dijo el mecánico que tenía que llevar el refrigerante. Pero recuerde que a la hora que usted está reemplazando esa pieza fundamental en el motor, necesita refrigerante. Entonces ahí donde viene y ya le decís vos pues que necesitas, que él necesita un refrigerante, y donde le recomendás conforme a lo que es lo mejor para él, que en este caso sería el 50-50, si no me equivoco. Sí. Entonces, eso es lo que nosotros estamos hablando, de esa asesoría personalizada que tiene la tienda 2 de agosto, en el cual, como les dijo Lester, usted puede llegar a visitarnos, donde usted va a ser atendido por nuestros asesores de venta. Y esos asesores están en continua capacitación, ¿verdad, Lester? Así es, nosotros estamos capacitándonos, ¿verdad?, para ofrecer el servicio a ustedes. Ok, Lester, cuando se te acercan y, un ejemplo, la persona no tiene su membresía, ¿cómo ustedes abordan ese tema para que ellos opten por una membresía, que es lo más viable? Para, en este caso, vamos a hablar en lo que es público en general, porque muchas personas piensan que solo Fénico Taxi es para las cooperativas o para el sector selectivo de taxi. Pero recuerda que nosotros, aunque nos debemos a esto, también nosotros trabajamos para el público en general. Correcto, Jonathan. Nosotros, ¿verdad? Al momento que la persona, el cliente, ¿verdad?, se nos acerca, nos dice acá que cómo se puede afiliar, ¿verdad? Nosotros le ofrecemos, ¿verdad?, lo que es la membresía Lealtad y Fidelidad. Sencillo, ¿verdad? Solo me presenta su cédula, su circulación, ¿verdad? Y su número telefónico, y me va a regalar unos 10 minutitos de esperadita nomás. Ya después de eso, pues ya nosotros le damos su membresía, ¿verdad? Tiene que ser la membresía se da por la compra, ¿verdad? Su primera compra, nosotros le hacemos su membresía nomás. Pero en este caso, Lester, ¿eso va a ser desde el primer uso o tengo que esperar 4 usos después, o cuánto es el tiempo que tengo que esperar para que a mí me habiliten? Bueno, desde la primera compra nosotros te ofrecemos lo que es la membresía, y desde ahí estás como cliente de nosotros, con su membresía. Solo la presentas en la próxima compra y ya vas a tener tu descuento también en la primera, en la segunda y en las compras que ustedes deseen. Ok, perfecto. Hablando entonces ahora de las ofertas activas, Lester, me gustaría que me vayas explicando una a una, y cuál es lo beneficioso de estar con estas ofertas. ¿Qué es lo bueno de estar con estas ofertas? Bueno, para empezar tenemos, ¿verdad?, la promoción, ¿verdad?, con los aceites de Lucalza, ¿verdad?, que viene con regalía de filtro. Uh-huh. En las marcas Supreme, Howling 1030, 2050, Supreme igual 2050, 1030, vienen con su filtro de regalía, ¿verdad? Igual el cambio de aceite viene por la compra del galón de aceite y su filtro, ¿verdad? Tenemos también la promoción de, bueno, el beneficio de la batería, que consiste pues en que al momento de la compra se le da la opción al cliente de dejar la batería vieja. Ya nosotros le damos un valor, ¿verdad?, agregado a la batería, para así le salga un poco más económico, más su membresía, ¿verdad? En este caso, cuando es el cascote, ¿verdad? El cascote, correcto. Para todas las personas que no sepan, un ejemplo. Si usted compra con su membresía Loyalty, en sus tres categorías, socio, fidelidad o taxista, usted recibe un descuento. Pero Adicional a eso, si usted deja el cascote o la batería usada, usted recibe un descuento adicional. Así de sencillo, señores. Esto lo tiene esta promoción, su tienda 2 de agosto. También tenemos, ¿verdad?, lo que es la feria de lubricantes. Esta feria consiste, ¿verdad?, que en cada los 2050, ¿verdad?, de Shell, Matwan, Supreme, Valvoline, viene con su filtro de regalía, ¿verdad? Aparte viene un descuento adicional, ¿verdad?, con su membresía. E igual viene con su cambio de aceite de cortesía. Tenemos también la promoción con Matwan, que por la compra del galón 2050, ¿verdad?, 1540 y 1030, se le da un galón de refrigerante. ¿De qué marca el refrigerante? Marca refrigerante es Coulson. Ok, me estás diciendo aquí un ejemplo. Si yo compro el aceite, ¿verdad?, no importa en su viscosidad, en las tres que me dijiste, 2050, 1030 y 1540. Y 1540 me dan de regalía entonces el galón de refrigerante. El galón de refrigerante. Ok, en marca Coulson. Ok, Lester. Bueno, después vamos a ir hablando un poquito más, pero ahorita nos vamos con una pequeña pausa musical para que usted se me ponga alegre, se me ponga enérgico y esté con nosotros en este su programa radial, La Voz del Taxista. Las 8:48. La Voz del Taxista. Que te guiaré.

Cuídate, Scooby, cuídate. Fenimarket informa a los oyentes del programa La Voz del Taxista que el plato del día de hoy está compuesto por tortitas de carne de res. Las 8 y 59 minutos. ...22-22-36-46... la línea telefónica de su programa radial La Voz del Taxista, a todas aquellas personas que nos están sintonizando hasta este momento. El día de hoy estamos abordando la temática acerca de ofertas activas y descuentos que usted puede encontrar en su tienda de repuesto sucursal 2 de agosto, que para eso tenemos al responsable de la tienda 2 de agosto, Lester Hernández, que estábamos abordando anteriormente cuáles son algunas ofertas, y vamos a seguir diciendo qué otras ofertas usted puede encontrar en su tienda 2 de agosto. ¿Qué otras ofertas podemos encontrar, Lester, aprovechando ahorita, digamos, para la Semana Santa? O sea, ¿qué ofertas podemos hallar aprovechando ahorita que ya vienen las vacaciones, que la gente quiere salir a vacacionar? ¿Qué ofertas nos traes o qué buena noticia nos traes que podemos aprovechar? Bueno, Jennifer, como habíamos hablado, ¿verdad?, anteriormente, la oferta, ¿verdad?, de los cambios de aceite, que es importante, ¿verdad? Cuando uno viaja así, que se quiere ir a su bañadito, a su chapuzón, ¿verdad?, el cambio de aceite, ¿verdad?, que tenemos promociones, ¿verdad?, lo que es Madwant, le da el refrigerante, ¿verdad?, en todas las viscosidades, 15.40, 20.50 y 10.30. Lo que los demás aceites, ¿verdad?, que tenemos en promoción, que son el Shell con su filtro de regalía, ¿verdad?, aparte de un descuento adicional, y Madwant, Chevron, Supreme, ¿verdad?, lo que es Howling, Valvoline, todo eso viene con un descuento adicional, aparte de su membresía, ¿verdad?, y su filtro. Además tenemos la promoción, ¿verdad?, de la llanta, importante, ¿verdad?, la llanta. Tenemos la promoción de llanta en C4x3, ¿verdad? Esta promoción consiste, ¿verdad?, en que usted lleva 4 llantas al precio de 3, todas de las mismas numeraciones. Nosotros le damos igual la armada, el balanceo, ¿verdad?, y su válvula gratis. Creo que sería importante, Lester, abordar un poco también cuáles son los horarios de atención de lunes a sábado. Bueno, de lunes a sábado nosotros atendemos de 8 de la mañana a 5 de la tarde. De 8 de la mañana a 5 de la tarde, de lunes a sábado, el mismo horario. De lunes a sábado, correcto. ¿Los días domingos abren? Los días domingos nosotros no abrimos, pero abren lo que es la tienda, ¿verdad?, sucursal mayoreo y sucursal estación de servicio. Entonces, para aquellas personas que muchas veces nos consultan en redes sociales, si se atiende en domingo, lo que es la sucursal 2 de agosto no atiende los días domingos, pero sí atiende otras sucursales. Pero bueno, hablando un poco acerca de la sucursal 2 de agosto, sería importante abordar un poco acerca de las membresías loyalty. Hay muchas personas que quizás son nuevas, que nos están sintonizando, que no entienden. Entonces tenemos tres categorías: socio, fidelidad y taxista. Entonces, ¿cuál socio? Obviamente tiene que ser socio la persona. Taxista, tiene que ser un taxista, pero quiero que me digas un poco, Lester, acerca de qué trata la fidelidad, por aquellas personas que nos están escuchando y que quizás no entienden, porque muchas personas pueden decir, bueno, las membresías simplemente son para socios y taxistas. En este caso yo no soy socio, no soy taxista, ¿qué puedo hacer? Porque nuestra atención es para público en general. Entonces, explicar un poco acerca de cómo es esta membresía Fidelidad. Bueno, la membresía Fidelidad, ¿verdad?, consiste en que el cliente particular, ¿verdad?, nosotros al su primera compra, nosotros le ofrecemos lo que es la membresía. Él presenta solo lo que es su circulación, ¿verdad?, y su cédula, y nos brinda su número de teléfono. Lo más que puede esperar son 10 minutos que se le haga la creación del carnet, su membresía, ¿verdad? Una vez ya creado el carnet, nosotros le facturamos con su membresía en su primera compra. Ya después de esta compra, él puede seguir visitando cualquiera de nuestras tiendas, ¿verdad? Y lo cual va a tener su descuento en repuestos, batería, llanta, cambios de aceite. Así es, así que ya sabe de que si usted es una persona que realiza sus compras frecuentemente en cualquiera de sus tiendas Fénico Taxi RL y usted dice, bueno, mi uso de mi vehículo es de uso particular, entonces usted perfectamente puede utilizar lo que es la membresía Fidelidad, así como lo está escuchando. Fidelidad es la membresía que usted puede utilizar si usted no es socio ni taxista. Y usted puede aprovechar fabulosos descuentos. Es decir, usted con su membresía obtiene descuentos adicionales. Así que aproveche, no hay excusa alguna para que usted no haga uso de ninguno de nuestros servicios y de los descuentos que le podemos ofertar en su tienda sucursal 2 de agosto. Así que tenemos temitas que nos están solicitando. Vamos a cumplir con temitas musicales y ya regresamos. Thank you.

ahorita llamarnos, señores. Bueno, pues nosotros vamos a seguir porque hay otras ofertas activas que Lester nos está brindando el día de hoy. Bueno, Nathan, también quería recordar, ¿verdad? Sobre el 29 aniversario, ¿verdad? Ajá. Rueda, que consiste, ¿verdad?, en la rifa de un vehículo, ¿verdad? Un bonito vehículo que se va a estar rifando el día 23 de mayo. Usted puede participar, ¿verdad?, por las compras de 1000 córdobas en productos patrocinadores, ¿verdad? Se le da el cupón y lo llena con sus datos, ¿verdad? Nombre, teléfono, cédula, y lo echa en la cuponera. Puede estar participando, ¿verdad? Un carrito, ¿cómo caería un carrito, Jonathan? Pues sí, fíjate que es un Suzuki Expreso 2023. Lester, fíjate que viene con rines de lujo. El color es un colorcito bien bonito. Bueno, aunque es mi color favorito, el azul. Lindísimo. Aparte de eso, que en el interior viene todavía, ya no son los típicos radios de botones, sino que viene un radio de pantalla. Entonces, la verdad, Lester, te lo digo, ese carro, el que se lo saque, hermano, va a estar súper contento, súper feliz, bastante amplio. Aunque lo mire pequeño, fíjate, pero fíjate que es súper cómodo. Súper cómodo, y como te diría, alcanza muy bien una familia completa. Entonces, imagínate cómo caería al nivel dedo, entonces. Imagínate ahorita para el Día de las Madres, porque es el 23, antes del Día de las Madres todavía. Ya sale con toda la familia. Ya te vas, mira, te llevas tu esposa, a la suegra y a tu mamá. Así es. No, ¿cómo es? Mira, a tu esposa, uh-huh, a la suegra y a tu mamá. Ah, sí, así es. Sí, ahí están. Ya a tu esposa, tu mamá y la suegra. Bueno, yo sé que no quieres llevar a la suegra, Lester, pero está bien, hombre. O sea, lleva al hombre de vez en cuando. De vez en cuando, que la suegra pues te quiera dar Raymax o no sé, pues, pero hay que llevarla, hombre. No seas así. Por lo menos ese día, ¿verdad? Por lo menos, pues sí, desquite ese día, por lo menos. Ay, señora, no se lo creen, es pura fregadera ahorita. Jennifer, no me quedes viendo así, Jennifer. Bueno, entonces, vamos a seguir con lo que es, ¿verdad?, esta mega campaña donde ya rifamos la moto. Lester, te cuento que el día jueves estuvimos entregándola al señor Bayardo Noel Ríos Ortega. Le hicimos la entrega donde él, con la felicidad que usted va a ver pronto en el video que vamos a subir, donde ese hombre está con una alegría única, con una felicidad que ni él mismo se lo creía, el cual, como empresa responsable, en este caso Fénico Taxi, le dio las llaves de su motocicleta, la Genesis HJ 125 Sport, su casco y, en este caso, los traspasos ya al nombre de él. Él estuvo, pasamos una mañana muy amena, donde él nos compartió su experiencia, y el cual usted también puede ser el próximo ganador de este Suzuki Expreso 2023. Así es, Jonathan. Así que le incitamos, ¿verdad?, a los clientes que nos visiten y que hagan sus compras, ¿verdad?, para que participen en la rifa de este hermoso vehículo, ¿verdad? ¿Y cuál sería la dinámica? Es decir, ¿cómo participan las personas en esta fabulosa rifa? Bueno, ellos se presentan, ¿verdad?, a cualquiera de nuestras tiendas, ¿verdad?, ya sea el 2 de agosto. Por la compra de 1000 córdobas, ¿verdad?, o productos patrocinadores, ¿verdad? Y él recibe lo que es la factura y el sistema saca un cupón. ¿Y cuáles son marcas patrocinadoras? Valvoline, ¿verdad?, lo que es Madwan, lo que es Chevron, Supreme, Howling. Así que ya sabe de que así de fácil es participar, así de facilito. Usted solo va a su tienda 2 de agosto, o cualquiera de sus 5 tiendas de repuesto y usted compra, ya sea en las marcas que decía Lester, en SP Motor, Supreme, Howling, Headway, LTH, Coulson, Kronos, Magwan, Valvoline, y usted estará participando. Y también vamos a tener ese día no solo el premio del vehículo, sino van a haber otros premios más. Pero obviamente, si usted quiere saber si va a ser ese bendecido o bendecida, no se quede con la duda. Tiene 5 lugares donde usted puede participar en cualquiera de sus 5 tiendas de repuesto. Así que así de fácil va a ser ganarse este bonito carro. Ya la moto ya tiene nombre y apellido. El feliz ganador fue don Bayardo Noel Ríos Ortega. Él se ganó de la ciudad de León esta preciosa motocicleta Genesis HJ125 Sport. Así que usted puede ser ese bendecido o bendecida este 23 de mayo. Así que no se quede con la duda, participe porque es fácil participar. Vamos a irnos a un temita musical que nos están solicitando y ya regresamos. Estrellas me iluminan al revés, pues ya pienso que si volviera a nacer, heredaba una traición y gran sufrir. Por eso quisiera ahogarme en el litor, para olvidar la traición de una mujer. Mientras viva no dejaré de beber, hasta que encuentre ahí la dicha en el amor. fácil es ganar con el 29 aniversario sobre ruedas con Fénico Taxi RL y sus marcas líderes. Donde participas por compras mayores a 1000 córdobas en las marcas patrocinadoras. Este 23 de mayo tú puedes ser el ganador de un auto Suzuki Express 2023. Esta promoción es válida en nuestra red de tiendas. Patrocinan Howling, Supreme, Kronos, TH, Valvoline, Coulson, Magua, SP Moto, Headway. Somos Fénico Taxi RL. Las 9 y 24 minutos. Fenimarket informa a los oyentes del programa La Voz del Taxista que el plato del día de hoy está compuesto por tortitas de carne de res. ...22 o 22 36 46, su línea directa, su programa radial La Voz del Taxista, donde usted nos puede preguntar abiertamente, señores, sobre las ofertas activas, y todavía nos falta una. Igual Lester nos va a hablar de cuál es esa última oferta. Bueno, la siguiente oferta, verdad, la última ya, verdad, es los precios locos, verdad. Estos precios locos en repuesto, ¿verdad? Esto consiste, verdad, en recibir un descuento adicional, verdad, aparte de su membresía, verdad. Entonces, es un gran, verdad, una gran promoción, verdad, porque así se aprovecha, verdad, Jonathan, a comprar todos los repuestos ahorita que estamos, verdad. Esta promoción va a estar válida hasta el 31 del presente mes, así que los invito, verdad, a que nos visiten en sucursal 2 de agosto. Créame que se va a dar una buena experiencia, verdad, una buena asesoría. Y los invitamos, ¿verdad? Estamos ubicados en los semáforos del Mayoreo, 800 metros al sur. Y nos pueden contactar al 2263-1512 o ya sea al corporativo, ¿verdad? 5768-6687. Lister, en este caso, en lo que son, ¿verdad? Lo que son, por decirlo así, en los delivery, ¿cuál es el costo que ustedes tienen? O si, un ejemplo, si me encuentro en un departamento, ¿aceptan lo que son transferencias? O sea, ¿cómo trabajan en esa área para yo poder obtener mi repuesto? Bueno, una vez que el cliente pues nos diga que lo desea por delivery, nosotros lo que hacemos pues que nos mande la dirección, consultamos, verdad, con los muchachos de ventas virtuales, y a ellos nos dicen el precio, verdad, el delivery. Y aparte, verdad, si el cliente fuera de Managua, también aceptamos transferencia, verdad. Igual se le pone en el busque que el cliente indique, y igual siempre, verdad, a la orden de una buena atención también. Bueno, Lester, perfecto. Me gustaría que me regales, ya para finalizar, palabras de despedida, de invitación a las personas que se sumen a la campaña del 29 aniversario sobre ruedas con Fénico Taxi y sus marcas líderes. Bueno, los invito, verdad, a que nos visiten, verdad, la 2 de agosto. Pueden cualquiera de nuestras sucursales. Créanme que ustedes van a llevar una gran experiencia. Se van a llevar una buena atención, verdad. Nos van a dar ese voto de confianza, ¿verdad? Van a ver que Fénico Taxi pues les brinda una buena atención. Esa es una de las misiones, ¿verdad?, que nosotros tenemos. Que el cliente se vaya satisfecho en todo el sentido de la palabra. Entonces los invitamos a que vengan, ¿verdad? Y participen en esta hermosa rifa de este vehículo, ¿verdad? Hagan sus compras y aprovechen las promociones activas que tenemos, las cuales antes mencionamos. Ok, ya para despedirnos, les regalame el horario de atención y la dirección por última vez, para que las personas que viven en los sectores aledaños visiten la tienda Fénico Taxi 2 de agosto. Estamos ubicados de los semáforos del Mayoreo, 800 metros hacia el sur. Nosotros atendemos de lunes a sábado, de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Ok, ¿y los días sábados? A las 5 de la tarde los sábados. Ok, está bien. Bueno, fue un placer, Lester, tenerte acá con nosotros. Lastimosamente ya el tiempo se nos ha agotado, 9:28 de la mañana. Y bueno, saluditos a también a esas personas que siempre nos escuchan, como es el caso de doña Norma Alicia y como es don William Espinales. Bueno, estuvo en los controles del señor Carlitos Pérez, hoy nuestro invitado del día de hoy, Lester Hernández, mi compañera Jennifer Miranda y este su servidor Jonathan Dorme. Sería hasta el día de mañana, recordándoles que su día siempre póngalo bajo la mano de Dios. Toda dirección que usted vaya a hacer o vaya a emprender algo, siempre recuerde que está ese ser supremo que siempre, y se lo voy a decir, Dios está siempre a la distancia de una oración sincera. Así que con esta manera, de esta manera muy positiva, nosotros despedimos el programa radial La Voz del Taxista, recordándoles el día de mañana el segmento que tenemos, el asesor automotriz con otros tres asesores, Alejandro Salmerón, Giovanni Mena y Carlos Busto. Sería hasta el día de mañana. Muy buenos días. Por hoy el tiempo se nos ha agotado. Haga de este día el mejor día de su vida y que el resultado traiga bendición para su prójimo. Mañana usted tiene una cita a las 8 de la mañana con su programa La Voz del Taxista en la 92.3 FM. Somos Fénico Taxi RL.